Bien, amigos, hemos escuchado la canción Lo llaman pecado. Esta es una canción del periodista y escritor Álvaro Contreras Vélez, fundador de un matutino en Guatemala. Fue el autor del bolero Lo llaman pecado, pues Álvaro Contreras Vélez nació en Costa Rica en 1921, compositor de 9 temas. Decía, mis canciones están inspiradas en la belleza a la mujer. No escribía solfa, tatareaba la tonada de un tema y lo ayudaba siempre un amigo pianista que le escribía la música, así lo recuerda su esposa Olga de Contreras también. Ensayaba a los acordes de los violines y de los instrumentos que aprendió a usar en el año de 1933, cuando su mamá le regaló una de la marca Hohner, que fue fabricada en Alemania. Lo llaman pecado se grabó en 1956 con la voz del guatemalteco Ernesto Ábalos Gutiérrez. También la cantó Lucho Gatica, famoso cantante chileno. La interpretó en 1957 en el Club Casablanca. Carlos Ramírez, conocido cantante colombiano, también la interpretó. Contreras Vélez murió en diciembre del año 2005. 15 minutos para puntualizar las 9 de la mañana y ahora continuamos con el programa Remembranzas TGD. Los países centroamericanos, con toda el alma voy a cantar, siempre deseándoles como hermanos paz, alegría y bienestar. Si un día de tantos fuera uno solo, que lo deseamos de corazón, y si el destino así lo permite, será en el mundo una gran nación. Hermosa tierra donde nacimos, mi Guatemala, tierra del sol, donde las aves y las marimbas en su canto de ensoñación. Un saludo a Centroamérica. Muy pequeña, pero muy grande de corazón, con sus mujeres bellas y hermosas, como ninguna es El Salvador. También Honduras tiene belleza, pero más linda su capital, Tegucigalpa, San Pedro Sula, en Comayagua su catedral. Guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, ya somos tres, costarricenses y hondureños, la patria grande hemos de formar. En sus lagos suele cantar, como en sus versos cantará un día Rubén Darío, que allí nació. A Costa Rica solo nos resta darle la mano y el corazón, pedir al cielo, al Dios divino, para que forme nuestra nación. Guatemaltecos, salvadoreños, nicaragüenses, ya somos tres, costarricenses y hondureños, la patria grande hemos de formar. Con la participación de Alicia Zurdia, la Alondra de América, a los países centroamericanos con toda el alma, la canción patria grande que nos acaba de interpretar a través de este espacio. Remembranzas TGD. Pues Alicia Zurdia es más conocida como la Alondra de América. Su arte traspasó las fronteras de Guatemala. Hizo innumerables giras por toda Centroamérica, también por México, Estados Unidos y el Canadá. Siempre la recordamos a la Alondra de América, Alicia Zurdia, en el programa Remembranzas TGD, con las canciones que nos dejó precisamente para que pudiéramos incluirlas en el programa Remembranzas TGD. Vamos a continuar cuando son las 8 de la mañana con 49 minutos. Estrellada quietud, las flores, la sonrisa de un niño, la feliz primavera, todo habla de amor. Un beso, un saludo sincero, la patria, la amistad, el hogar, un hijo, dos seres que se aman, dos seres que se entregan, todo habla de amor. Yo soy quien le canta la vida. Bueno, participando en el programa de esta mañana, Tanya Sea con la canción Yo Soy. Por cierto que en 1974 en Acapulco, México, Guatemala, conquistó el segundo lugar en el Festival de la Canción de la Organización de Televisión Iberoamericana OTI, uno de los más importantes en América y España. En esa época, la cantante Tanya Sea participó con el tema Yo Soy, disputó el primer lugar con la canción Cantar por Cantar con la puertorriqueña Nidia Caro. La votación fue reñida. Se cuenta que los centroamericanos habían acordado apoyar a la representante del Istmo que lograra llegar a la final, pero inesperadamente uno votó por la canción de Caro y Tanya quedó atrás. En el segundo lugar, Yo Soy es un canto a la vida, inspiración del locutor y promotor cultural Julio César del Valle. Ella es considerada una de las cantantes guatemaltecas más destacadas a escala nacional e internacional. Tania nació en Cobán, Alta Verapaz, en 1953. Además de cantante, es empresaria artística. Aún tiene canciones inéditas. Tania Sea. A través del programa Remembranzas TGD. Bueno, pues estamos enviando nuestro cordial saludo para los amigos que nos están sintonizando a través del programa, pues, Remembranzas TGD, a través de este espacio, y un saludo cordial para los amigos que nos sintonizan esta mañana. Vamos a seguir con ustedes platicando a través del programa. Hemos escuchado a Tania Sea, también la canción Lo Llaman Pecado, Mi Plegaria de César de Guatemala, también la canción Adriana de Carlos del Llano y La Gallinita Twist de Víctor Manuel Porras, canciones que fueron época en 1960-1970, y como siempre las incluimos, las recordamos a través de estos 90 minutos del programa Remembranzas TGD, a través de la emisora de la familia. Y la espuma también te besé. La noche azul, noche tropical, comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar. El mar arrulló, pensando en nuestro amor, y al despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor. Nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor, tu amor y mi amor. Muy bien, hemos escuchado con Roberto Rey Cerca del Mar. Por cierto que Roberto Rey se inició en la música con el trío Los Conquistadores allá en la antigua Guatemala. Llegó a recibir innumerables premios, entre ellos el cuarto lugar del Festival OTI también, en 1989, con un tema muy conocido, Traigo la Voz. Nos lo interpretó Roberto Rey en el Festival OTI de la canción en 1989, Traigo la Voz. Y ahora, pues, nos ha deleitado con su voz a través del programa Roberto Rey, como siempre, actuando allá en la antigua Guatemala, en diferentes hoteles y restaurantes con sus canciones que son siempre muy solicitadas. Tenemos el corte comercial de las 9 de la mañana en el programa Remembranzas TGD y luego regresamos. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos y es mi loco amante, sabio, inteligente. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando que yo amo siempre sabe todo, no sabe de enojos, no entiende rencores, él arregla todo con sabiduría, con solo mirarme me alegra la vida. El hombre que yo amo camina en mi mente, es mi único hijo. Elizabeth de Guatemala nos ha interpretado a El hombre que yo amo, dice ella en esta letra de la canción. Elizabeth de Guatemala heredó el talento que le dio su señora madre, la Alondra de América, Alicia Zurdia. Con su versión también al español, aquel tema No cambiará mi amor por ti. Con este tema, Elizabeth logró hacer un espacio en las emisoras de toda la República de Guatemala como en la América. Ha sido conductora también de televisión y recordamos como siempre como la hija predilecta de Alicia Zurdia, Elizabeth de Guatemala, que nos ha interpretado en este espacio Al hombre que yo amo. Este es el programa Remembranzas TGD a través de la emisora de la familia, un programa que llega hasta sus hogares los jueves por la mañana, con la participación de nuestros cantantes guatemaltecos. Continuamos cuando son exactamente las 9:09 de la mañana con 5 minutos. TGD, la voz de Occidente. Hemos escuchado la participación de Hugo Leonel Vaccaro interpretando Rosa Mía. Bueno, pues fíjense que el sonido que sugiere la música folclórica griega de mandolinas son los primeros acordes de esta canción Rosa Mía, interpretada en la década de 1970 por un muchacho chiquimulteco de nombre Hugo Leonel Vaccaro. Este talento nacional fue descubierto por el productor cubano Gaspar Pumarejo, quien produjo programas de televisión en Guatemala. De los inicios de este cantante se recuerda el disco Al Partir, en el cual incluyó 16 temas de compositores guatemaltecos que interpretó acompañado de marimba gallito, entre estos las Mañanitas de Abril y Un Día Feliz, que se acostumbraba a cantar en las fiestas de bodas, tras la letra que dice: la novia que linda está. Hugo Leonel Vaccaro nació en la década de 1940. Su talento para el canto se descubrió cuando tenía 6 años.

está inspirado en un concepto puramente guatemalteco que denomina cómo la media naranja es la pareja que tiene, sea de el hombre y una mujer. Luis Galichi en el programa Remembranzas TGD. Exactamente a las 9 de la mañana con 20 minutos viene el corte comercial y luego viene la parte final del programa Remembranzas TGD. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Olvidarás lo que te di aquí en mi lecho. Tal vez es mi único derecho, derecho que tú negarás y llorarás siempre por mí. Hablar de mí, lo que te venga bien, puedes decir que fui un juego que jugaste bien, está muy bien, está muy bien, está muy bien. Está muy bien. Sé que jamás olvidarás lo que te di aquí en mi lecho. Tal vez es mi único derecho, derecho que tú negarás. Este ha sido uno de los grandes éxitos de Carlos del Llano que hemos escuchado a través del programa Remembranzas TGD, como también Adriana, que ya la escuchamos y que nació en el año de 1966 esta canción. Estamos saludando a nuestros amigos que se han reportado esta mañana a través del hilo telefónico, don Emilio del Rosario Castro Luarca, en la 36 Avenida, zona 8, aquí en la capital de Guatemala. Así también estamos saludando a don Carlos Humberto Robles, que está saludando a Mario, a Carlos Fernando, hoy en el Día del Padre. Y un saludo también, un abrazo, dice, para don Emilio del Rosario. Allá en San Cristóbal, Totonicapán, saludos para José Luis López. Felicidades en este 17 de junio. Queremos agradecer una tarjeta de invitación que dice: Domingo Romeo Mejía, Erlinda Cuevas Méndez, Francisco Zac Castro, Silvia Fabiola Racancó Ocaña, tienen el honor de invitar a usted y familia al enlace matrimonial y religioso de sus hijos, Carlos y Magda, del cual se llevará a cabo en la parroquia de San José Patriarca Trigales, aquí en Quetzaltenango, el día sábado 19 de junio a partir de las 3 de la tarde con 45 minutos. Seguidamente acompañarlos a la recepción en las instalaciones de Pensión Bonifaz. Muchas gracias para Juanío, don Francisco Zac, doña Silvia Fabiola, y felicitaciones, una feliz y eterna luna de miel en esta nueva vida matrimonial de los jóvenes Carlos y Magda, que contraerán nupcias este sábado 19 de junio. Un agradecimiento sincero, que Dios los bendiga en su nueva vida matrimonial. Saludos también para Luisito, que nos sintoniza allá en la capital centroamericana de la fe. Luisito saludando y abrazando a su papito Luis Antonio Chicará Castañeda, hoy con motivo del Día del Padre. Saludos también para Edgar Raúl, que nos sintoniza en el barrio de la Cruz de Piedra, ya que hoy se conmemora también el Día del Padre. Queremos agradecer profundamente a los amigos que se han reportado a través del hilo telefónico esta mañana. Y claro, hemos tenido el gusto de escuchar a nuestros artistas guatemaltecos. El programa lo vamos a cerrar con la actuación de Elizabeth de Guatemala, como ya lo hemos dicho. Ella ha heredado el talento de su señora madre, doña Alicia Zurdia, que naturalmente heredó este talento y se recuerda siempre con sus covers, con las canciones, con las notas de las canciones que siempre han participado, han actuado en diferentes escenarios de nuestra Guatemala. Y claro, una versión en español a un tema que le dedicó precisamente a su señora madre: Nada cambiará mi amor por ti, que fue precisamente y ha sido un éxito en los diferentes espacios de las emisoras de nuestra Guatemala, y del cual con esto vamos a cerrar el programa, no sin antes agradecerle la sintonía, la invitación para que nos vuelvan a escuchar el próximo jueves, y mientras tanto, feliz Día del Padre a todos los amigos que nos están sintonizando esta mañana, un abrazo fuerte. Y hagamos todo lo posible por ser muy felices. Si algún día te alejaras de mi vida, dejándome muy sola, mi oscuridad vendrá a tu lado, todo es tan diferente, me amaron muchos más ayer, pero nadie como tú, te amo solamente a ti, mi vida entera es tuya, quiéreme, siénteme, no puedo vivir. Te alejes de mi vida, nada cambiará. sido fácil, la vida hoy nos pide más. Vivamos el amor. Tu forma de ser, como eres, te amaré. Te amo solamente a ti, mi vida entera es tuya. Quiéreme, siénteme, no puedo vivir. Y aunque